además, esperamos, Presidenta, iniciar el proyecto de la Escuela Antilwi y la Escuela Francia en su mandato. Y de la misma forma, tengo la confianza y la convicción como alcalde que esas obras serán inauguradas por el próximo Presidente de la República, don Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Y no me cabe una duda, no tengo duda con eso.